Soy la guacha que empapa tu racha, ya. Me calzo los botines y me embarran la cancha. Todos indagando ver quién baja mi bombacha. Debería sober un pingo lo que yo haga con mi cacha. Soy rocha, no racha, ojo color remolacha. Mi barra se lo están cogiendo con perros de tacha. Estoy fregando el plato como asistente de bacha. Tu negro es más puterío que toda mi guacha. No estallo en la talla, me conoce la gacha. Me calza la guaracha y un Nike me despacha. ¿Qué más quiere, más te falla? Yo me soy en tu re, pero buena muchacha. A todo rincón me pesan las llantas. Cero pesos yo no compro con tu anda. Tengo más ovarios que huevo en toda tu ganga. Le agarré auto al oro, me lo calzó de banda. Estoy enojada, de verdad. Tengo un dolor como acá. La persona en la que yo más confía me enseñó que en esta vida no hay que confiarse en nada. No se caen mis anillos por pelar mi propia fruta. Tengo la cabeza hecha en pedazos. Prefiero el papel de hija de puta. Vuelo con la mente si otro gil me hasta los brazos. Si me caigo me levanto, pero más fría y más puta. Me ajusto al sistema y el sistema no se ajusta. Mi realidad injusta, envejecer me asusta. Entrené esta industria, entrené la biturbia. Enfrente a la disturbia, entrené a mi lluvia. Entendí a mi furia, tus gatos me la chupan. Bitch, I'm a gente woman, me la banco todo. Haciendo hip hop en antes de que fuera mom. Baking soda, out a la loba. A un gata broda, aguanta los soda, out. Me llaman Tuto Mari porque quieren mi melaza. Viajando por el mundo pero salí a una plaza. Dedicado al barrio donde se cocina el rap. ¿Cómo llega todo pasa, bitch? La Joaquí, 24 siempre para el Triángulo Mundialista Cruz Rey. Aguante la cultura, baby.